les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué tal? Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Passes by, lost in the void of the night. Take command and rise from slumber. Hoy estamos abriendo con unos halconeros medievales, con los Falconer. We're the kings and queens of our day. Take command and rise from slumber. Ese tema que viene incluido en From a Dying Ember, el noveno álbum de estudio de los folk power metaleros suecos, se titula Reyes y Reinas, lo mismo que tenemos en la tribu Ternasca, claro que sí. Even the simplest of goals in the simplest of days can be reached in a manner that Así que vamos a ver a cuántos reinones y reinonas tenemos que saludar en este primer día de la Semana Ternasca, en este 29 de junio, a puntito de cerrar mes. Desde la capital, desde los madriles, Charlie Rock and Roll, del programa Generación Suicida, ¡oh yeah! Que no sé qué me está diciendo aquí de nenaza. Tenemos también desde Lorcana Sánchez. Nuestro Ternasco Arturo de los Básicos también está en la escucha. También nos suelta un gro de esos bien gordos. Al igual que desde Logroño, Logroño Power, el amigo Diego. Zaragoza Style con Rubén. Y también Zaragoza Style, pero para la lata, para la conserva, para el podcast con Eli Creator. Nafarroa Pride con el amigo Félix desde Tudela. Un poquito más lejos, al otro lado del charco, Carlos del programa Sobre la Dosis. We're the rulers of our destinies. We're the kings and queens of our day. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Todavía no vamos a leer esos titulares del informe seminal porque todavía tenemos ternascos y ternascas a las que saludar. Nos vamos hasta las Sierras del Sur, hasta Andalucía, para saludar a Manuel, cantante de los Egeomo. Desde Galicia tenemos a Silviña. Y desde Argentina nos saluda Olga, que dice que por fin se ha podido instalar la aplicación. Enhorabuena, compañera. Saludos, buenos días. Pues yo también quiero rockear, yo también quiero rock, I wanna rock, y alguien más quería rock, pero gratis. Primero de los titulares de este informe seminal, The Rolling Stones amenazan con llevar a juicio a Donald Trump. Tienes los segundos contados, Pato Donald. Así ha quedado determinado después de que Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts hayan solicitado formalmente que Trump excluya sus temas de cualquier acto político que lleve a cabo de ahora en adelante. Y no son los únicos, ¿eh? Tom Petty también ha anunciado que demandará al Pato Donald. De canciones, de grupos que no quieren que usen sus canciones, a grupos que gustosamente se prestan ya no solo a hacerlas, sino a componerlas ad hoc. Los Crisis componen la canción oficial del Resurrection Fest. Esta fue la nota de los organizadores que compartieron los organizadores del Festival Galego. Atención, durante la retransmisión del Resu Online estrenaremos en exclusiva la nueva canción oficial del festival, creada especialmente para la ocasión por los barceloneses Crisis. Un pelotazo instantáneo que nos hará volver al festival y a los Circle Pits. Sí, pero cada cual en su puta casa. No alucinéis, co. Más buenas noticias. Los EFE regresan a los escenarios. Estoy muy contento de que una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock anuncie que tocarán en vivo en un escenario y con público. Será en su ciudad, será en Teruel, el próximo 18 de julio, en una serie de conciertos que se celebrarán en el Parque del Auditorio bajo el título Las Estrellas del Auditorio. Sí, señor, eso es EFE, a tope. ¿Os acordáis que os hemos ido leyendo distintas noticias que incluso han protagonizado, le han dado nombre al programa? Por cierto, hoy el título del episodio 200, espérate que pierdo la cuenta, 264 de Pequeño Ternasco es Los Stones contra Trump, Stones versus Trump. Pues bueno, como te decía, os hemos ido leyendo distintas alternativas o iniciativas que se han ido desarrollando a lo largo y ancho del puto planeta Tierra para intentar tener nuevamente música en vivo, ¿no? Pues te voy a leer la opinión de los Machine Head, que debieron pensarlo después de ver actuar a Doro en el autocine ese de Alemania. Tocar en un autocine es la mierda más estúpida que he visto. Su líder y cantante Robin Flynn explica: acabo de ver un estúpido show el otro día donde la gente se sentaba en sus coches y tocaba la bocina cuando le gustaba lo que la banda estaba tocando. y fue la mierda más estúpida que jamás haya visto. Si las bandas de versiones quieren hacer estas mierdas, genial, pero nosotros no. Si la única opción es parar por un tiempo, puedo esperar. Pues me parece fenomenal, oye. Y tenemos un último titular en este informe seminal. H. Martín estrena nuevo sencillo. Nuestro compañero Las Ondas H, con el programa El Rock al Poder, retoma su faceta como músico, esta vez sin Orfebos o su otra banda, H y la Rock and Roll Viejas, para lanzar el adelanto de lo que será su nuevo disco en solitario y que irá presentando de esta manera, canción a canción. Esta primera cápsula, esta primera dosis de H se llama Actitud. Y la está escuchando aquí, en Pequeño Tornasco. ¡Sí, señor! Números rojos o un millón. Si tienes cuatro casas, cinco coches, tres bypass del corazón. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día. Que la vida es una sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día. Que la vida es una sola para estar tan amargado. Más falsa y sobreactuada. Se nota la distancia, tu postura desmirada. El tiempo hace justicia, la vida no perdona sin más. Si ha sido una mentira, olvidado y desterrado quedarás. Lo que importa es la actitud que demuestras sola para estar tan amargado. Lo que importa es la actitud que demuestras día a día. Que la vida es una sola para estar tan amargado. Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Cancan. Arabrit. Y Curitel. Y allí. Croissant. Suple. Crepería. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues como cada martes, no sé en qué día vivo. Como cada lunes, una recontraversión, ¡va! We'll be right back. Pues sí, sí, sí, sí, sí, esto es el No sé qué me das de Fangoria, que se lo ha marcado en recontraversión Rabia Pérez. Rabia Pérez, que se ha juntado con Corpa de los Fact Division para marcarse, pues eso, esta versión de Fangoria, o lo que es lo mismo, Alaska más Nacho Canut, que no creo yo que a ninguno de los dos les guste precisamente, pero a mí me encanta. Fangoria, No sé qué me das, a cargo de Rabia Pérez y Corpa de Fact Division. Y la estás escuchando aquí, en Pequeño Tenasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. My life changed, I'm gonna say I'm not alone, I don't feel the pain since you were born. I can feel my heart again. I wanna share when tomorrow comes. You can live anywhere. Bueno, hace un par de sábados, este sábado no porque no hubo, pero hace un par de sábados sí, el sendero del rock. Estábamos ahí con el maestro Armero. Y puso una canción de unos zaragozanos llamados Jackal Jack, y que se llamaba Wake Up, despierta. Y me decía el armero, despierta, despierta. Y yo le dije, pues tío, no puedo despertarme porque a mí no me han mandado el disco. Pues el cantante de estos Jackal Jack, Toño Martínez Mendizábal, estuvo a la escucha y rápidamente se puso manos a la obra y me hizo llegar el nuevo trabajo de su banda, el nuevo y segundo trabajo, llamado Revolution. El tema que escuchas es uno de los que viene en ese trabajo, que está conformado por nuevas composiciones y también temas que han ido componiendo en los últimos años, como este Right Now, que escuchamos ahora mismo. Right now, dreaming by moonlight. Right now. Si sois tan amables, me explicáis eso de que hoy es el día de Pablo Iglesias, Pedro y Pablo, Pedro Sánchez, que no me estoy enterando de lo que me ponéis en la tribu Ternasca. Right que hoy es San Pedro y San Pablo. Y es que yo lo del santoral, ya sabéis, me cago en la Virgen de todo el puto santoral. Pedazo de bandota que tenemos ahora mismo ya bajo mis palabras. Se acabó lo mágico, se acabó lo místico. Mira a tu alrededor, oh no, ya no hay más tú y yo. Ahora quién te va a creer. Tras el puto parón obligado por el confinamiento, King Sapo, el Rey Sapo, vuelve a la carga con su álbum debut, ese titulado Niño Gurú, del que escuchamos uno de los temazos en el mismo incluidos. Alguien como tú se titula. Alguien como tú, o como yo, o como aquel, o como vete tú a saber. Alguien como tú. King Sapo, oh yeah. Solo queda tu desdén. Te has tomado de rehén. Todo mal vuelve al lugar donde se generó. Se agotó lo mágico, se agotó lo místico. Y tendrás que aceptar que sí, que mereces encontrar alguien como tú. Me dice Rubén que para cagarse en Dios hay que creer en él, si no, no sirve de nada. Hombre, servir sirve de poco, ¿eh? Creas o no. Pero te desestresa, te desestresa. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? ¿A a las 6 de la mañana, horario Los Ángeles, 8 de la mañana, Ciudad de México, las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú, las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay, las 11 de la mañana en Chile y las 15, horario Españistán, las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Un saludo para nuestro Ternasco Juanma desde Conlada. ¡Aupa! Esto que estás escuchando es el segundo tema que te traigo extraído de Oscura, el tercer larga duración de los metaleros dark góticos cariocas Semblant. Una banda que va a dos voces, ya sabéis, una gutural y otra más melódica, la de la tremenda Misu Jolin. Jolín, jolín. Este sencillo que escuchas se titula Dethrone the Gods, Control the Masters. Destrona a los dioses, controla a los maestros. Oye, ha sido escuchar. Hay que destronar a los dioses. Y entra desde Cataluña. Cataluña Crew, ¡aupa! Oh, hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y para cerrar el bloque de novedades a casco porro, me he guardado para mí el proyecto, bueno, para mí, para todos y para todas, claro, lo que me parece el proyecto más interesante que he conocido últimamente. Son cubanos y llevan un cuarto de siglo dando mal, de ahí el título de su quinto larga duración, Añejo 25, con numericos romanos, ya sabes. XXV. Auténtico ron añejo cubano, rock añejo cubano más bien, y he elegido este tema para que los vayas saboreando. Se llama Moñunga, Ritual en la cazuela, y la banda son Tendencia. No Trending Topic, no, que se llaman así, Tendencia. Eres la vida, eres la muerte. Como dice Carlos del programa Sobre la Dosis, Cuban Room Merle. Oh yeah. Para sueño. Eres el día, eres la noche. Eres la risa y eres llanto. El ecuá. Eres la vida, eres la muerte. Y Charlie, que está en todos los lados, comenta que se acaba de sorprender, que no sabía que seguían, que los dio hace un huevo tiempo en el Derrame Rock, en un Derrame Rock. Pues ya lo ves que sí, y a lo mejor los tenemos más presentes, bastante más presentes de ahora en adelante. Cocinando en cazuela. Vamos, vamos, vamos, vamos, que llegan las primeras bizarradas de la semana. Llegan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Bueno, ya habréis notado que hoy no tenemos a Roxa Rosae aquí acompañándonos, así que me lo tengo que currar yo, pero bueno, solo nunca, porque para eso estáis ahí toda la tribu ternasca. You make me live a crazy life. You take away your pain like a bullet to your brain. Pues sí, sí, hacer turismo puede hacer que vivas la vida locamente, peligrosamente. Aconsejan aconsejan no visitar el Gran Cañón del Colorado porque las altas temperaturas pueden derretir los zapatos de los visitantes. Vaya, vaya. Pensando en hacer senderismo en el Gran Cañón esta semana, no es una buena idea. Te advertimos del calor excesivo a menos de 4.000 pies, informó el Servicio Meteorológico Nacional en su red, estadounidense, en sus redes sociales. En este sentido, la meteoróloga Holly Brink dijo que las temperaturas pueden ser muy diferentes en las crestas y en las montañas que en los cañones y los valles. La experta apuntó que se pueden sufrir temperaturas altas en la parte superior del Gran Cañón, pero que las temperaturas todavía pueden ser más altas en el fondo. Sí, sí, claro, como en la cazuela que estábamos nombrando antes, ¿verdad? Mira, aprovecho para saludar a Luis Pablo, que hoy nos pone un grog insertado con tres latitas, lo cual quiere decir que nos va a escuchar vía podcast. Explicó esta meteoróloga, además, cómo el calor puede hacer que el pegamento que adhiere las botas de montaña se derrita, provocando así que la suela se separe del resto del zapato. Y es que pronosticó que las temperaturas pueden superar los 44 grados esta semana. ¿Ves? Pues lo que te puedes encontrar en Zaragoza en verano tranquilamente cualquier día. Y no se nos despegan las suelas, en fin. También dijo que las pesadas botas de montaña pueden atrapar el sudor y provocar ampollas dolorosísimas. Vamos, que no quieren ver a nadie esta semana por el Gran Cañón, eso está claro. Y si aún con estas advertencias vas, pues oye, que te vaya bien. Disidencia, que te vaya bien, es el tema que ya estás escuchando. Continúan los alicantinos colgando temas en YouTube pertenecientes a su disco Reunión para celebrar su 25 aniversario como banda y también para despedirse de sus fans. Ya sabéis que esto es una reunión exclusivamente para hacer una despedida como bien se merece tanto la banda como los que les seguimos. Disidencia, que te vaya bien, lo estás escuchando aquí en Pequeño Tenasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, la saltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! Saludos para Pedro Megaterio, de los guitarristas de los Black Bombers, que nos está escuchando también en directo y que dice que eso no han estado por Badajoz, los del Gran Cañón de Colorado. Ya te digo, ni por Badajoz, ni por Zaragoza, ni por Sevilla, no se enteran. Y Ana nos dice que por ahí, por Levante, por Murcia, que también, que hace mucha calor y que ella sigue con las suelas bien pegadas al calzado. Así que no alucinen tanto estos yanquis yonquis. Carlos nos dice que para solucionarlo que te puedes ir al Cañón de Colorado como un blacker, vestido como un blacker. Vendría a ser lo mismo que los tuaregs en el desierto, que también van de negro, ¿eh? Y bien fresquicos que van, más que el resto. ¡Ja, automataradiorock.com. El año pasado, por estas fechas, recuerdo colgar una foto en Facebook que era una especie de captura de pantalla de, pues de una previsión del tiempo, ¿no? De las temperaturas en distintas zonas del mundo. Y salía que, era para estas fechas, ¿eh?, que en Zaragoza hacía más calor que en el Oriente Medio y que en el Valle de la Muerte. Este verano, de momento, no estamos sufriendo tanta calor. ¡De momento! El protagonista del siguiente titular de la siguiente bizarrada sí que va a poder vivir la vida loca, pero a gusto además. Un camarero de Starbucks recibe 67.000 euros en propinas tras negarse a servir a una mujer sin mascarilla. Pues le ha salido la cosa bastante bien económicamente al pájaro, ¿eh? Lenin Gutiérrez. Ya estamos con los nombrecitos. Madre mía, qué manía hay en ciertos países de Hispanoamérica de poner nombres raros. Lenin Gutiérrez es un camarero en una cafetería Starbucks en San Diego, California. Pues mira, en Estados Unidos también lo hacen. Hace unos días se negó a atender a una mujer que entró en el local sin mascarilla, tal y como manda la política de la empresa. La mujer, indignada, decidió exponer a Lenin en Facebook. Vamos, que le puse una foto. Este es Lenin, de Starbucks, que ha renunciado a servirme porque no llevaba mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y llevaré un justificante médico, decía el mensaje de la mujer que fotografió a Lenin en su puesto de trabajo. Pero a la mujer le salió al revés su estrategia. Un internauta llamado Matt Cowan vio la publicación y decidió iniciar una acción para premiar al camarero por mantenerse firme en la política de la empresa de no atender a nadie que no porte la mascarilla. Así pues, este internauta abrió una campaña de mecenazgo en internet para que la gente dejara su propina a Lenin. Este domingo pasado superaba ya los 75.000 dólares, es decir, los 67.000 euros que decíamos en el titular. Por su parte, la mujer, que es una conocida activista antivacunas, una de estas piradas de la vida, dice ahora que quiere parte del dinero, que quiere parte del dinero de Lenin y que está dispuesta a denunciar a Matt Cowan, al internauta que ha iniciado la campaña de crowdfunding. ¡Te cagas! Lenin, que afirma sentirse abrumado, usará el dinero para perseguir su sueño, ser bailarín. Vamos, que va a ser el Billy Elliot del Starbucks, no te jodas. Bueno, pues ya veis, a Lenin 75.000 dólares de premio y al muchacho que desinteresadamente ha iniciado la campaña le puede caer, porque ya sabemos que los jueces, según el juez o la jueza que te toque, te puede salir la cosa muy, pero que muy malamente, pues puede acabar con una denuncia y una multa el muchacho este. Bueno, en cualquier caso, amigas y amigos, cuando vayáis a una de estas cafeterías, recordad que sus camareros no son fáciles de manejar, de manipular. Y fáciles de manipular es el título de la canción que estás escuchando, una canción que corre a cargo de una banda que se llama Bucafisa. Fáciles de manipular es el título de la canción. Y bueno, pues nuestro ternasco Diego Logroño Power, donde los haya, pues nos ha hecho llegar esta canta de una de sus dos bandas con la que acaba de publicar este debut titulado Dakimakura. Bucafisa, fáciles de manejar. Lo había dicho bien, no era de manipular, de manejar. Ahí. O no, de manipular y lo he escrito yo mal en la canción. Bueno, es igual, vamos a escucharla. Go. Fácil es de manipular, Gañán. Vale, vale, corregido a tiempo. Todavía se puede ver el horror. Las mitades separadas. Cerca de las mías de fe. Ojos muy abiertos. Todavía se puede ver el horror. La camarera china, Carlos. A puntito de acabar esta primera edición, esta edición de lunes 29 de junio de Pequeño Ternasco, en este episodio titulado, este episodio 264 titulado Stones vs. Trump. ¿Quién ganará? All the burning bridges that I've gone. que pierda los dos y ganará la humanidad. Bueno, si estás a la escucha en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar a nuestro compañero Ratón Rockero y sus horas rockeras, ya sabes, desde Washington. Hay un batiburrillo Spanglish molón. Además, como es final de mes, hoy toca Metal a Saco, ya verás, ya. Bueno, a los faltosos y faltosas os recomiendo que no empecéis a meteros con la balada para el final, porque podéis hacer llorar a algún amiguito nuestro, ¿eh? Hoy vamos a cerrar con una canta que, propias palabras del grupo que la ha compuesto, habla de este confinamiento que nos ha tocado vivir. Nos ha hecho reflexionar a muchos. No dejemos caer en el olvido lo vivido, no bajemos la guardia. Cuídense y cuiden de los demás. Hay muchos colegas del sector audiovisual pasándolo muy mal. Va por ellos y sobre todo por los que siguen en primera línea, porque esto no ha acabado. Y cómo no, por los que no están. Hoy brilla el sol, el horizonte se transformó. Quise creer, se llama esta canción, y es de los básicos de nuestro terrasco Arturo. ¡Ole ahí! Sin embargo, el mundo gira sin control. Mira, primer agradecimiento desde la tribu Ternasca, de nuestra querida Olga Bea, que es enfermera y aquí está. Ya también estaba en primera línea y está todavía en primera línea ahí en Argentina. ¡Aupa, compañera! Al falso orgullo de nación, en 10 minutos, todo acabado por la ambición. Alguna vez pensé, lo admito, yo quise creer. Alguna vez soñé que lo sufrido nos diera la oportunidad a todos de crecer. Resistiré, con lágrimas yo la canté. Porque la música es emoción y su mensaje acabó siendo solo canción. Yo sigo aquí, lápiz en mano solo por ti. Mi Don Quijote de ficción, de realidades que escapan de mi imaginación. Yo no te olvidaré, héroe sin capa ni poder. Yo te recordaré día tras día, entregando tu vida por alguien que la pueda perder. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Venga, un saludico de última hora hasta Santiago de Chile para nuestro ternasco Carlos Boza.